never leaves me. Just in time, time to see the sun. And every shadow disbelieves me, making my will pass. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.